Parecer son todas azules. Bueno, no era para menos porque está harto fácil la prueba, ¿no? Sí. No, pero quiere decir que bueno, el grupo que lo dio está preparado. Y que usted es un buen profesor, eso quiere decir. Ya. Mi suegro tenía un dicho. Decía, dígale al tonto que es forzudo nomás. No es que yo me considere tonto, pero aplica. Dígale al tonto que es forzudo nomás. Ya. Oiga, bueno, entonces, yo quisiera saber, nosotros terminamos el pacto comisorio. Sí. La acción resolutoria. ¿Y la acción resolutoria? Sí. Hasta la página 113, profesor. Ya. ¿113? Sí, pero yo la tengo rayada. La resolución y otras causas. Ah, eso yo les dije. Léanse eso de la resolución y otras causas de ineficacia. Porque ustedes saben que el concepto de ineficacia es un concepto en sentido amplio. Un contrato, ¿por qué es ineficaz? ¿Por cuándo decimos que un contrato es ineficaz? Cuando es nulo, cuando se resolvió por incumplimiento, ¿no es cierto? Eventualmente cuando el contrato, si así lo, porque la parte lo recibieron, en fin. No, y vimos el efecto de la sustitución entre las partes, artículo 1487, y vimos respecto de tercero, y ahí respecto de tercero dije los artículos 1490, 1491, que decían mucho más de lo que se requiere. ¿Te acuerdas que eso fue el último que vimos? Sí. ¿No es cierto? Y que da acción reivindicatoria, pero no siempre da acción reivindicatoria, hay que distinguir en el caso de las cosas muebles, da acción reivindicatoria cuando el tercer poseedor está de mala fe. En el caso de los inmuebles, cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito. Entonces, yo solamente quiero hacer respecto a ese punto una aclaración que creo que es importante para su formación jurídica posterior, y que es lo siguiente. A ver, ¿se acuerdan que yo les dije? No sé si esto se lo expliqué. Les hablé de la escritura pública de cancelación, ¿no? Ya, pero voy a ver. Eso con respecto a qué. Mire, le voy a decir, esto es una escritura pública. ¿Ya? Ahí está el texto. Pensemos que esta escritura pública es de compraventa. Y aquí, ¿dónde está esta crucecita? Aquí está la cláusula del precio. Y esa cláusula del precio está redactada en los siguientes términos, en el ejemplo que les estoy dando. No se mareen con los apuntes porque quiero que me entiendan, que me sigan. Voy a aplicar un problema del 1491 del Código Civil. Porque para los efectos el efecto de la resolución de. Si un contrato se resuelve por incumplimiento, viene el efecto de que las partes deben restituirse al estado que se encontraban antes de contratar. Pero resulta que yo les ponía esta situación. A le vende a B y B le vende a un tercero. Y después de que B le vende al tercero, este contrato entre A y B se declara resuelto. ¿Por qué resuelto? Por incumplimiento. Porque alguna de las partes ejerció la acción resolutoria. Vamos utilizando y acostumbrándonos a los términos técnicos. ¿Ya? Si esto en vez de ser incumplimiento, nos hablaríamos. Si esto en vez de ser incumplimiento fuera nulidad relativa, ¿Cómo diríamos que el contrato se En 1082, el Código Civil que se refiere a la nulidad, en el inciso final dice cualquier otra especie de vis producirá nulidad relativa y dará lugar a la ¿qué? A la rescisión. En cambio cuando estamos hablando de la resolución por incumplimiento, hablamos de resolución. Entonces, si yo le digo rescisión, normalmente estamos hablando de rescisión normalmente no es una normalmente se entiende como una irregularidad. Si yo le digo resolución, no tengo que decirle más. Si yo le digo que el contrato se resolvió, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del incumplimiento del contrato. Estamos hablando de la condición resolutoria de la tácita, estamos hablando del pacto comisorio, estamos hablando de la acción resolutoria. En cambio, si yo le digo resiliación. Ambas partes se ponen de acuerdo para hacer efecto el contrato. Exactamente, eso es un modo de definir la obligación. Se llama también mutuo disenso o resiliación. Está en el inciso primero, artículo 1006. Y eso está todo el listado de modos de distinguir las obligaciones. Bueno, no importa. ¿1560? No. Bueno, ya no importa, no me hagan caso, no me acuerdo, pero ahí está. Entonces, fíjense ustedes, está buena. Entonces, en el examen de grado, al alumno se sienta y le digo, mire, le voy a dar tres términos, señor. Tres términos, le digo, al estudiante de examen de grado. Ella, bueno. Y vamos a conversar de cada uno. Resolución, rescisión y resiliación. Piense por cuál quiere empezar. Dígame primero qué significa de cada uno. Muy buena pregunta de Ava, porque nos vamos para allá, nos vamos para acá. Es una pregunta integradora para el estudiante de Ava. Uno ve al tiro que y el grado es una. Es un, los exámenes de grado son más bien para relacionar materia. ¿No? Para ustedes, no sé si van a tener un grado por lo menos de este tipo de exámenes de grado, no tienen. No, no tengo exámenes. Pero se lo podría preguntar en una evaluación por ahí. Ya. Borremos esto. Entonces, A le vende a B, B le vende al tercero, y después de que B ya le entregó y le hizo la entrega al tercero, este contrato se resuelve por incumplimiento. Por alguna parte ejerció la acción resolutoria. Y por lo tanto, el efecto que contempla el código ahí es que B tiene que restituir. Y este también tiene las restituciones. Pero él no puede restituir porque no está en poder de la cosa que fue entregada. ¿No? Y aquí estamos hablando del artículo 1491. Y el 1491 se refiere a... ¿Lo que es eso? Me falta la ventanita. ¿Qué es lo que es eso? Una casa. Bien. ¿Y las casas son jurídicamente? ¿Cómo se califican? Inmuebles. O bienes raíces o fincas, ¿cierto? Inmuebles. El artículo 1491 del Código Civil se refiere justamente a los inmuebles. Entonces, esta figura, este cuento que está aquí, operó respecto al inmueble. Entonces, la pregunta que hay que hacer, la respuesta que nos da el 1491 es: ¿y qué hacemos ahora si este contrato está resuelto y él no puede restituir? Entonces, el 1491, yo se lo voy a preguntar, dice que este, así, no lo dice bien así exactamente, pero se desprende que este tiene acción reivindicatoria contra el tercer profesor. Entonces, fíjense que aquí Este señor, imagínense que este es el vendedor y no le pagaron el precio. A es el vendedor y no le pagaron el precio. Demandó a B la resolución del contrato. Esa es una acción personal. Porque solamente puede intentarse encontrar otro contratante. No es una acción real persecutoria. Es una acción personal porque emana de los derechos personales del que emana el contrato. La acción resolutoria es una acción personal. Pero si prospera la acción resolutoria, la ley le da a él una acción real para perseguir. Y esta cadena podría prolongarse para acá. Podría prolongarse para acá. Y resulta que ahora, actualmente, cuando se resolvió este contrato, el inmueble está en manos de este. Entonces, ¿en contra de quién se va a ejercer la acción real? En contra de aquel que lo posea. Esa es la diferencia entre acción personal con acción real. Él no tiene acción resolutoria en contra de los terceros. Porque la acción resolutoria es personal. Y usted sabe que la acción personal emana de un derecho personal. Y el Código Civil define en el 578 que lo que es un derecho personal. Que solamente puede ejercerse de siete determinadas personas que por un derecho suyo o la sola disposición de la ley ha contraído la obligación correlativa. ¿Se acuerdan de esa definición? ¿No suena? Ya, están mal entonces. No tienen piso. No, si no se acuerdan de esa definición, no tienen piso. Tienen que volver por lo menos unos tres civiles para atrás. Ya, los tengo caladito. Así que hierro y hierro. Bueno, está aquí lo que había. Ya, bueno, pero me entienden. Entonces, la pregunta es: ¿y este señor tiene que primero seguir un juicio contra él? Y después, cuando termine este juicio contra él, si en el evento que le vaya bien, recién empezar el juicio contra el tercero, no. Puede hacerlo al tiro, por economía procesal. Por ahí, por los artículos 17 y 18, por ahí, del CPC, se trata una materia, voy a conversar esto con Felipe Muñoz, a ver si les enseñó esto, que es la eventualidad de ejercer más de una acción conjuntamente en una demanda. ¿Se puede? Dos acciones distintas. Que pueden ser compatibles o incompatibles. Si son compatibles, son dos acciones. Si son incompatibles, una en subsidio de la otra. ¿No es cierto? Eso lo dice. ¿Alguien tiene el CPC? No. No tiene ni el código civil del CPC. ¿Ah? Tiene comunidad ahí, comunidad de bienes. Ya, el CBC dice, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Él, en lo principal, acción resolutoria. Primero otro sí, acción reivindicatoria. O sea, tenemos dos demandas, dos acciones diferentes y dos demandados distintos. Lo único importante es que el destino de la acción reivindicatoria va a quedar supeditado a lo que el tribunal resuelva respecto de qué, de la acción resolutoria. O sea, si el tribunal desecha la resolución, por ejemplo, porque no se decretó el incumplimiento, mal va a referirse a la acción reivindicatoria, ¿no es cierto? O sea, el destino de la reivindicatoria, de la real, queda subeditado al destino de la personal, de la acción resolutoria. ¿Me captan eso, no? ¿Me entienden o no? O sea, si el tribunal da lugar a la resolución, entra a conocer la otra y fallar la otra. Pero si el tribunal no diera lugar a la resolución, la otra es una consecuencia, es un efecto de la resolución. ¿Qué es lo que estamos viendo? Efecto de la resolución respecto de... ¿Cumplir la oración? ¿Perdón? ¿Qué es lo que pasa? No, está bien, complete la resolución. Efecto de la resolución respecto de... Bueno, ¿tienen algún tema o no? ¿En qué página estamos? Oye, hoy día andamos lentito, ¿no? No. No, la semana... No, perdieron. Mire el punto 2 que dice, página 113. Punto 2. Efecto de la resolución respecto de... Bien. E incluso ahí dice tercero. ¿Y por qué se le llama tercero a ese? Porque A ver, ¿quién me contesta? Porque no es parte del contrato. Porque no es parte de este contrato de compra-venta. No es ni comprador ni vendedor en este contrato. Pero sí es parte de un contrato. Pero un contrato que no ha sido declarado resuelto. Ni nulo, ni nada. ¿Cuál? Este. Aquí también hay un contrato. Que también puede ser un contrato usual. Pero ese contrato no tiene ningún problema. El contrato que tiene problema es este. Y respecto de este contrato, este señor es un tercero. Entonces, vamos a la pregunta básica. ¿Se resuelve este contrato? Porque el juez dictó una sentencia en que lo declara resuelto por incumplimiento. Viene entonces el efecto propio que la ley le asigna a la resolución, que son las restituciones. Pero como él no puede restituir, porque no está en su poder el bien, entonces a este, el 1491, dice que puede ejercer acción reivindicatoria contra el tercero. Veamos el 1491, porque quizá usted está leyendo el 1491 como que no como que lo encuentran esto. Yo le voy a decir de esta, por favor. Si el que debe un inmueble bajo condición lo... Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo graba con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen sino cuando la condición constaba en el título respectivo. Cuando dice no podrá resolverse, en realidad debe haber dicho no podrá ejercerse, no podrá reivindicarse, debe haber dicho. Eso está mal dicho. Este artículo técnicamente es muy malo. ¿Ah? Porque aquí lo único que me interesa es cuando dice el que debe una cosa bajo condición resolutoria, punto. El resto está de más. El que debe una cosa bajo condición resolutoria, porque eso es lo que estamos viendo, la condición resolutoria. Tácita, pacto comisorio, son todas las resolutorias. El que debe una cosa bajo condición resolutoria y debiendo la bajo condición resolutoria, la enajena, la grava. Aquí estamos hablando de cuál es la hipótesis aquí. Este debía una cosa bajo condición resolutoria y la enajenó. ¿Ya? Y después dice lea algo nuevo, por favor, si fuera tan amable. ¿Todo nuevo? Sí, por favor. Si el que debe un inmueble bajo condición resolutoria lo enajena o lo graba con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen sino cuando la condición constaba en el título respectivo. Sí, claro, ya. Entonces no podrá resolverse, no podrá reivindicarse. Sino cuando la condición, ¿no es cierto?, que afectaba a él, constaba en el título respectivo, inscrito. ¿Ya? Entonces vamos a poner una situación. Imagínense que él le vendió la propiedad a él bajo la condición de que Chile saliera campeón del mundo. ¿Ya? Lo vamos a poner de otra forma. Vamos a usar bien la condición porque es condición resolutoria. Te vendo mi casa, mejor vamos a hacer otra cosa mejor. Te vendo mi casa, pero me la restituyes si te vas a Santiago. O me la restituyes si te radicas en el extranjero. Así decía el contrato. Eso es lícito, ¿o no? Te vendo mi casa, ¿pero qué? Pero me la restituyes si te radicas en el extranjero. O podrían decirlo de esta forma, te vendo mi casa, pero bajo la condición de que si tú te radicas en el extranjero, este contrato se resuelve. Y tú me la devuelves la casa. Y yo te devuelvo el precio. Pero hasta ahí no llegamos. Eso va a decir. Y eso lo decía aquí la cláusula X del contrato de compraventa. Lo decía. Bueno, él le vendió, él le pagó el precio. Y él empezó a vivir la casa. Pero la casa estaba sujeta eventualmente al dominio que él tenía, era un dominio que estaba bajo la sombra de poder resolverse eventualmente, si acaecía un hecho futuro incierto, acordado por el Estado. ¿Ya? Y resulta que por distintas situaciones de la vida, él se radica al extranjero, o se casa con María, o qué, puede ser otro con el hecho futuro, dice. Ya. Entonces, este dice, listo, le mandó la resolución, probó que se había cumplido la condición, y el tribunal entonces decretó la resolución. Esta situación de condición que he puesto aquí, ¿se acuerdan ustedes que la condición resolutoria es de tres tipos? Ordinaria, tácita y pacto provisorio. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Ya, esta condición del ejemplo, te vengo a mi casa, pero el contrato lo resolvemos, si es que tú te radicas en el extranjero. ¿Cuál de las tres, eh? ¿Es ordinaria, tácita o cualquier cosa? La ordinaria. Es ordinaria. ¿Y por qué es ordinaria y no es tácita? No, porque ¿y no es pacto comisorio? No es la del 1489, tampoco es la resolutoria expresada, no cabe ninguna. Porque el hecho futuro de incierto consiste en cualquier acontecimiento que aporte las partes, sí, que no sea el incumplimiento del contrato. Porque ustedes se dan cuenta que si este se manda a cambiar al extranjero y deja la casa arrendada, porque el dueño de la casa puede arrendar, ¿no? Claro, dejó arrendada y se fue al extranjero. Y se radicó en el extranjero. Cuando este lo supo, le demandó la resolución. Ahora, en estricto rigor, sí, y yo cometo un error aquí, no es que le haya demandado la resolución, sino que la resolución en lo ordinario era de pleno derecho. Se resuelve el contrato de pleno derecho. Por lo tanto, este demandó algo, pero ¿qué es lo que tendría que haber demandado? La restitución. Pero como él no está en posesión, tiene que mirar la acción restitutiva. ¿Se ve? Porque esta no necesita acción resolutoria. No, se plena de derecho. La de derecho. Ya. Entonces, es una condición. Entonces. Pensemos. Que no le pagó el precio. ¿Ah? No, momento, no nos confundamos. Pregunta, en la condición aquí que yo les he puesto como ejemplo de que se resuelve el contrato si el comprador este se radica en el extranjero, se radicó en el extranjero, se produce entonces la terminación de pleno derecho, ¿no es cierto? Y viene el efecto restitutorio. ¿Aquí hubo incumplimiento contractual? No es un problema de incumplimiento contractual. No es que no se haya cumplido el contrato, el contrato comprador se cumplió. Se pagó el precio, todo. Todo se cumplió. Lo que pasa es que lo que habían pactado una resolución en el evento de un hecho futuro de incierto, ¿no? Pero no hay un problema de incumplimiento contractual. A eso me refiero. Condición cumplida. Claro, se cumplió la condición. Pero las obligaciones propias del contrato de compraventa estaban todas cumplidas. Sí. No había un problema de incumplimiento. Ya, y si esto constaba en el título inscrito, entonces él tiene acción reivindicatoria contra el tercero. Pero si esta condición no constaba en el título, la habían pactado así de palabra, no la pusieron en el título, o si constaba en el título no estaba inscrito, qué sé yo, ¿por qué está haciendo acá? Entonces quiere decir que él no tiene acción reivindicatoria contra el tercero. ¿Por qué? Porque en definitiva el 1491 lo que pretende es proteger al tercero, porque el tercero cuando va a comprar algo, ¿a dónde va? Va al registro del conservador de bienes raíces y hace estudio de título. Entonces va a llegar y va a leer el título y se va a encontrar aquí que el contrato se resolverá si fulanito se radica en el extranjero. Ah, sí, dice. A ver. No, ¿y quién me dice a mí que este que me está vendiendo? ¿Quién me dice a mí que este compadre que está vendiendo el día de mañana la parte para el extranjero? ¿Qué me asegura? Nadie. Ya, entonces, usted como abogado, ¿qué le recomienda a él? No compre. ¿Por qué? Porque él debe una cosa bajo condición resolutoria, como dice 1491. No compre. Yo le digo al tiro, no. Ahora, si usted compra, y además, mire, la condición está aquí en el título, inscrito en el conservador. O sea, el día de mañana este caballero se va al extranjero y este le va a tirar la acción reivindicatoria, el 1491. Y usted le va a tirar la acción reivindicatoria. ¿Está bien? En cambio, si esta condición no consta en el título respectivo, que este es el título respectivo, o constando no está inscrito, quizás ahí él podría decirle, bueno, mire, compre nomás porque... no, eso si no está en el título respectivo, digamos. Bueno, si no consta en el título, podría eventualmente decirle, mire, compre, porque usted, la verdad que no hay ningún antecedente aquí. Entonces él podría decir, oiga, yo compré, hice el estudio de título y no había nada que me impidiera comprar tranquilo. Así que esa condición que apareció ahora y que por virtud de la cual se resolvió el contrato, no estaba en el título respectivo. Y por lo tanto, a mí se me protege. Entonces, ¿de qué depende que va a haber acción o no va a haber acción? De la condición contada en el título respectivo, inscrito. Eso lo dice claramente el Código Civil. Estoy repitiendo el Código Civil. Hasta ahí me sigue. Miren, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Si nos vamos ahora al pacto comisorio, a la condición de la tesis del pacto comisorio, pasa lo siguiente. El pacto comisorio consta en el título, ¿no? Sí, porque la condición resolutoria tácita es expresada. Por tanto, el pacto comisorio consta en el título. Ya. Miren, les voy a poner la siguiente situación. Y ahora voy a volver acá, a esto. Miren. Esto, ustedes tienen que tener mucho cuidado con esto en sus vidas, cuando en sus vidas profesionales, me refiero. Usted el día de mañana va a ir a su oficina y le va a decir, estoy comprando una propiedad, estoy dando los títulos. Ya, listo. Y entre los títulos que van a llegar va a ser la escritura de compraventa. ¿Cuál es el? Esta escritura de compraventa, entre A y B. Usted la va a leer y acá, en la cláusula del precio, va a decir lo siguiente, que el precio será de 50 millones de pesos pagaderos en 50 cuotas mensuales y sucesivas de 1 millón de pesos cada una. Pagadera la primera en tal fecha y así sucesivamente hasta su vencimiento, hasta su pago total. Todos los días 30, cada mes, ¿no? Así está la cláusula. Usted lee esta cláusula y dice, le dice a él, porque eres su cliente, le dice, no compre en esta condición. ¿Y por qué? Porque en esta escritura no aparece que el precio esté pagado. Si no aparece que el precio está pagado, quiere decir que hay un germen, hay un tufillo, como dicen los españoles, hay incumplimiento contractual. ¿Quién le dice a usted que ese precio se pagó? No tiene idea. Y no cree usted, pero la última cuota venció hace como un año. ¿Y quién le dice que las cuotas se pagaron? No tiene cómo saberlo. No compre. Porque si usted compra, le podrían reivindicar. ¿Por qué? Porque se da el supuesto del 1491. La condición consta en el título. ¿Qué condición sería la que consta en el título? La condición resolutoria tácita. La tácita, que han vuelto en todo el mundo, pero cumplirse alguna parte del pactado. Esa consta en el título. ¿Por qué consta? ¿En qué parte consta? Pero si es tácita, si es tácita no consta. ¡Consta! La tácita no está expresada. Está bien, pero consta. Es muy distinto estar expresado a que conste. De la lectura consta que el precio puede no estar pagado, por lo tanto la condición resolutoria consta en el título respectivo y además está inscrito. Pues bien, en esas condiciones él no puede comprar, porque si él compra se arriesga a que si el precio no está pagado, él lo demande, de ahora sí que lo demanda acción resolutoria, porque es condición resolutoria tácita, acción resolutoria, se resuelve, reivindicatoria y él va a tener que restituir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted cuando está haciendo un estudio de título para ese señor, ese tercero, y ve que el precio está, la cláusula del precio de la compraventa está redactada en esos términos? Y decir, no compre. Salvo. Que tenga una decisión marginal. Que, no, salvo que este señor, que es el vendedor, otorgue lo que se denomina una escritura. De cancelación. O sea, él tiene que ir a la notaría y otorgar unilateralmente una escritura pública en la que él diga: por escritura pública de adelanto le vendí mi propiedad a B, ¿no es cierto? Y pactamos el precio en cuota, y esas cuotas todas él me las pagó. Por lo tanto, declaro el precio pagado. Eso lo dice en esa escritura en que él comparece unilateralmente. Si usted logra esa escritura de este señor, entonces usted puede decir a su cliente: compre. Porque ahí ya no hay resolución que conste en el libro. Ahí ya no hay resolución que conste. Entonces, para usted, estudioso de títulos de dominio el día de mañana, luz roja del semáforo inmediatamente. Si la, en la cláusula del precio, el precio no va a ser pagado. Sí. Profesor, ¿y esa escritura de cancelación dónde se puede revisar? ¿En el conservador? ¿Tendría que estar inscrita en algún no, escritura, no? El abogado de este señor simplemente la pide. ¿A quién se la va a pedir? A B. A B. Dice: oiga, ¿usted me trae una escritura de cancelación de ese que le vendió a usted? O yo no le compro. Y este va a tener que moverse. Hablar con él. ¿Ok? Eso. Y si no, y si usted, ¿cómo se llama?, le recomienda a él comprar con tranquilidad, está incurriendo en responsabilidad profesional. Entonces, con esto les quiero decir que cualquiera sea la condición ordinaria, tácita, pacto provisorio, lo que fuere, si consta en el título respectivo, entonces, bueno, hay algunas que constan porque la ordinaria consta, pues se dice, ¿no es cierto? Uno podría decir que el pacto provisorio también, porque está expresada. Entonces, por ahí alguien preguntó en un momento y dijo: ¿y el 1491 se aplicará a la condición acerca de la tácita? ¿Y por qué es válida la pregunta? Porque la tácita, por ser tácita, uno podría decir no consta, porque es tácita, eso lo entiendo. Sí, pero es que, y ahí se ha dicho, sí se le aplica la tácita también. Lo que pasa es que no es lo mismo que algo conste a que algo esté expresado. La tácita no está expresada, pero de la lectura, de la cláusula del precio, y si están esas condiciones que le acabo de decir, eso está clarísimo. ¿Ahí se deduce, profesor? Claro, no, es que no es que se deduzca, consta en el título, porque hay algo que no consta, que el precio esté pagado, y no constando pagado el precio, la resolución consta en el título, la condición resolutoria consta en el título, sí. Porque la condición resolutoria es de no cumplirse por alguna parte del contrato, consta en el título. Ya. ¿Ok? Listo. Eso es lo que quería. Esto está ahí. Vamos a ver ahí en el apunte que esto está. A mí me interesa. Mire, estos 1490 y 1491 dan mucho jugo, ¿eh? Sobre todo el 1491. Pero a mí lo que me interesa es esto esencial. Aquí está, a ver, veamos al tiro. Mira lo que dice: ¿por qué la resolución de un contrato puede afectar a terceros? Va a afectar a terceros cuando el deudor condicional resolutorio, pendiente de la condición resolutoria, haya enajenado, grabado la cosa o seguido bajo esa condición. O sea, la figurita que les dice: A, B y B al tercero. ¿Ya? En virtud del efecto retroactivo de la condición, retroactividad de la condición cumplida, cumplida esta, cabe entender que el deudor condicional no ha sido nunca dueño, o sea, B en este caso nunca fue dueño, por lo que tales enajenaciones y gravámenes las realizó sobre cosa ajena, siendo lo mismo inoponible al verdadero dueño. ¿El dibujito qué es el verdadero dueño? A. A. Sin embargo, si esta regla se aplicara en forma absoluta, se causaría perjuicio a los terceros de buena fe. El tercero, que la ley protege, que pueden haber contardado con el deudor condicional ignorando la existencia de la condición. Por ello, para conciliar los intereses del acreedor con los intereses del tercero, es decir, para conciliar los intereses de A y los del tercero, ¿ya? El código ha dado reglas especiales en el artículo 1490 y 1491. 1490 bienes muebles, 1491 inmuebles. Entonces, ¿cuándo A tiene acción reivindicatoria contra el tercero en el caso de los muebles? Cuando se pruebe que el tercero está de mala fe. Ese es el punto. En cambio, cuando se trata de inmuebles, bajemos un poco. 1491, en la página 115. Requisitos para aplicar el artículo 1491. Ahí está. Para que exista acción en contra del tercero cuando se trata de inmuebles. Primer requisito, que se haya enajenado el inmueble o se haya grabado con hipotecas en sociedumbre. Segundo, que la condición conste en el título respectivo. Tercero, que el título esté inscrito o otorgado por la escritura pública. Problemas que se presentan a propósito de estos requisitos. Para que los terceros se vean afectados por la condición cumplida, ¿no es cierto?, la retroactividad de la condición cumplida, se requiere que ella conste en el título respectivo inscrito o otorgado por escritura pública. ¿Qué se entiende porque el título, porque conste? Ahí está el punto, eso es lo que yo les quiero decir, ¿no? ¿Cuál es el título respectivo? ¿El hecho de que la condición conste en el título transforma al tercero de mala fe? ¿Cuáles son los gravámenes que caducan? Aquí hay algunas, de esas preguntas, hay algunas que a mí me interesan en cuanto a su respuesta. Por ejemplo, esta, la número uno. ¿Cuándo se entiende que consta la condición en el título respectivo? No, mira, ninguna dificultad se aprecia en el caso de la condición resolutoria ordinaria o del pacto comisorio, ya que ellas, por ser expresas, constan en el título. ¿Se fijan? Es lo que les acababa de decir. La duda puede presentarse respecto a la condición resolutoria tácita, ya que esta, justamente, por no estar expresada, no puede constar en el título, porque es tácita. Se ha entendido por casi la totalidad, yo diría, le pondría más, ¿eh?, unanimidad, yo diría, de la doctrina, que cuando se exige que la condición conste en el título, no quiere significar que debe estar expresada. Por lo tanto, si en el título respectivo aparece o está presente la existencia de obligaciones pendientes, o por ejemplo, ¿cuál? El no pago del... ¿De qué? Del precio en la compra-venta. Se estima que hay constancia de la condición resolutoria en el título. ¿Ok? Esa es la tesis, ¿eh? Ahí está. Ahí está el resumen de lo que acabo de señalar. Importancia de esta discusión. De esto de que si el 1491 se aplica o no se aplica a la condición resolutoria tácita. ¿Qué importancia tiene? Aquí está. Al estudiarse los títulos de bienes inmuebles, deberá examinarse si existen obligaciones pendientes. Pues, de haberlas, el adquirente de la cosa, ese tercero al que usted está, ¿cómo se llama?, asesorando, quedará expuesto a que su derecho se resuelva si el deudor no cumple esa obligación por aplicación del 1493. ¿Ok? Ahí está. A lo mejor dicho como yo lo expliqué. No, es clarito. Profe, medio enredado, aquí está clarito. ¿Ok? O sea, tienen el refuerzo de la clase, de los chapurreos del profesor, y ahora tienen el material ahí. O sea, no hay disculpa. Ya. ¿Cuál es el título respectivo? También me interesa. El título respectivo es aquel en cuya virtud adquirió la cosa la persona que ahora pretende enajenar o grabar. O sea, ¿se acuerdan aquí? A le vende a B. Este es el título respectivo. Este, ese contrato. Claro, que no olviden que esto puede ser una cadena para atrás también, ¿cierto? Puras compraventas. ¿Todos estos son títulos respectivos? No, el título respectivo es ese, porque como dice ahí, ¿ya? Es aquel en cuya virtud adquirió la cosa la persona que ahora pretende enajenarla. ¿Quién la adquirió? B. Y que es el que ahora pretende enajenarla a un tercero o grabarla con hipoteca. Ese nomás es el título respectivo. Por tanto, la palabra respectivo o el apellido respectivo que se le pone al título, no lo olviden. Porque de repente los alumnos dicen, profesor, bueno, ahí para que haya acción reivindicatoria en el tercero, la condición tiene que contar en el título, profesor. Y así quedó escrito. Entonces el profesor va y le baja puntos. Pero viene y dice, profesor, no entiendo qué me quiso decir con esto. Si lo dije, pues. Sí, dice título nomás. Y título respectivo. ¡Ay, profe! Me dice, por eso. Y me dan un show. Estoy hablando de los chiquillos, ¿eh? Ustedes no, ustedes son personas adultas y alguien. No, pero el cabro de 20 años, dame el show, ¿no? Porque me entiende la importancia que tiene el tema. Es ahí nomás donde se va a medir si tiene reivindicatorio o no tiene. Es ahí nomás, no porque le haya pasado para adelante, no, nada, es ahí en el respectivo. Ya, ahí eso es todo. Después dice, si la condición consta en el título inscrito o otorgado por escritura pública, ¿puede el tercero adquirente ser poseedor de buena fe? Claro, es que este es un tema. El tema es el siguiente. Si ustedes se fijan, el 1491, que es el que hemos estado analizando, no habla de buena o mala fe del tercero. ¿Cuál habla de mala fe o buena fe del tercero? El otro, el 1490, el que se refiere a los muebles. Ese dice, este tendrá acción, si este contrato se resuelve y versaba sobre una cosa mueble, y que él, por ejemplo, él le vendió una máquina a él, y después este le vendió la máquina al tercero, y después se resuelve el contrato de compraventa de la máquina. Pregunta, ¿este tiene acción reivindicatoria al tercero? Solo si el tercero estaba de mala fe. ¿Y qué se entiende que el tercero esté de mala fe? Cuando adquirió sabiendo que el derecho de ver era resoluble, que había una condición resolutoria. Bueno, eso es difícil de probar porque además la buena fe se presume. Eso lo dice el 1490 para los muebles. En cambio, para los inmuebles, el 1491, que lo hemos leído aquí un par de veces, si ustedes se fijaron, no habla de que el tercero esté de buena o mala fe, sino que se refiere, deja supeditada la acción reivindicatoria a elementos objetivos, que la condición conste en el título respectivo. O sea, en otras palabras, le da lo mismo al 1491 si este estaba de buena fe o estaba de mala fe. Es lo mismo. Podría estar de buena fe. ¿Sabe, por ejemplo? No fue al conservador. Este compró así. No, se confió en ti. No, se le pasó a confiar, cambió por la vía. No, no problema. Yo confío en la gente. Y no hizo este periodismo, no fue el conservador, no hizo nada. Como no hizo nada, no sabía nada. Y como no sabía nada, estaba buena fe. Y sin embargo, le pueden quitar la casa, ¿no? ¿Sabes cómo se va a quitar? Si la condición contaba en el título respectivo, se la quita. No sé si me entienden. El tema no es si está de buena para mí. Si sabía la existencia o no del derecho resoluble, o de la condición resolutiva tácita, o de la condición resolutiva ordinaria que había, si sabía o no sabía, no es el problema. Ahora, eso sí, que para otros, para otro efecto sí podría tener importancia que este esté de buena o mala fe. Porque si esto se resuelve, ¿en qué calidad queda él? ¿Cuál es la calidad jurídica con la que queda él? ¿Cómo lo llamamos a él? Hasta cuando todo esto estaba bien, él es dueño. Le celebra un contrato de compraventa con un título de arrendaticio y se efectúa la revisión porque se inscribe en el conservador de la raíz a nombre del comprador. Título modo. Luego él hace lo mismo con este y ahora la propiedad está inscrita a nombre de él. Entonces, mientras está todo esto bien así, hablamos de que este es dueño, ahora después dueño este y después dueño este. Pero cuando esta estantería se cae, porque aquí se resolvió este contrato por incumplimiento, entonces, ¿cuál es el único dueño? A. A. ¿Se entiende que B fue alguna vez? No, se entiende que nunca fue. Porque todo volvió a pasar. Como si no hubiese habido contrato de tiempo. Entonces, el único dueño siempre y nunca dejó de ser A. Por tanto, se entiende que si B, en el fondo, al vender, vendió cosas ajenas. Y el que adquirió, ¿cómo lo llamamos? ¿En qué situación jurídica está? Poseedor, muy bien. Técnicamente lo dijo, así como dicen, nada, ya lo hablaba y no soy poseedor. Dígalo con fuerza, con decisión. Es poseedor, señor. Muy bien. Si es poseedor, cuando él entable la reivindicatoria en contra de él, ¿cómo podría defenderse? ¿Cómo se defiende un poseedor de la reivindicatoria? A ver, con la... ¿Qué le podría oponer? Dígame nomás si usted lo está pensando, ¿no? Pero imagínense que él es poseedor, está en posesión, y le llega una banda reivindicatoria. ¡Chuda! ¿Qué prescripción? ¿Con apellido? Adquisitiva. Muy bien. ¿Le puedo poner la prescripción adquisitiva? Decirle, señor, muy bien, todo lo que quiera, pero yo estoy en posesión todos estos años. ¿No me adquirí una prescripción adquisitiva? ¿Dónde está la restitución de nada? Ya. Ahí tiene importancia si este está de buena o de mala fe. ¿Por qué? Porque si está de buena fe, ¿qué tipo de poseedor va a ser? Este es un repaso de bienes, ¿eh? Ya, si está de buena fe, ¿qué tipo de poseedor va a ser? Regular. Y por lo tanto adquiere, ¿por cuánto? Los inmuebles, 5 años. En cambio, si está de mala fe, ¿va a ser poseedor? Irregular. Y por lo tanto va a adquirir por prescripción adquisitiva extraordinaria, no ordinaria, extraordinaria, de 10. Pero se fija que si este está de buena o mala fe, importa para otras cosas, pero no para el, no para el efecto reivindicatorio. Para el efecto reivindicatorio tiene ninguna importancia. Lo importante es que si consta en el título respectivo, inscrito. Ya, a ver, leamos ahí lo que dice el apunte. Si la condición consta en el título inscrito u otorgado por escritura pública, ¿puede el tercero adquirente ser poseedor de buena fe? Este problema ha sido discutido y la conclusión es que, aunque la condición consta en el título inscrito u otorgado por escritura pública, ese hecho no transforma al poseedor automáticamente al tercero de mala fe. Y no tendría esa calidad si tiene la conciencia de haber adquirido la cosa por medios legítimos, como dice el 100%, ¿no? Pero está de buena fe. La jurisprudencia ha dicho que como la buena fe se presume, será el reivindicante quien deberá probar. Y eso esto es importante porque si es poseedor de buena fe y cumple los demás requisitos de posesión regular, justo título, tradición, puede llegar a adquirir por prescripción ordinaria, de 5 años. Ya, hasta ahí nomás. Eso es todo lo que me... ¿No? Ya, ahí nomás tenemos acción reivindicatoria de los acreedores condicionales. No, estoy aquí a ámbito de obligación de los artículos 14, tampoco el ámbito de obligación. Ya, obligaciones modales. Listo. Entonces, con esto terminamos la condición. Ahora nos cambiamos de switch. Salimos de la condición, que es una de las modalidades. Vimos plazo, vimos condición. Y ahora vamos a ver modo. ¿Qué es lo que es el modo? Concepto. Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como de hacer ciertas obras o circularse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. O sea, distingue al legislador, ¿eh? Esto es un modo, no es una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada. Por tanto, de ese artículo, que es el día 89, se desprende que el modo, en el fondo, como dice Abeliuk ahí, es la carga que se impone a quien se otorga una liberalidad. ¿Ya? Te regalo mi fondo, pero si deja si dejas siempre y cuando dejes una parte. No es siempre y cuando. Te regalo mi fondo, pero con la carga. Eso es. Te regalo mi fondo, pero con la carga de que construyas en una parte del mismo una escuela para la comunidad. Esa carga cumplida ya y se acabó. Porque puede ser una carga que, por ejemplo, mantenga el automóvil siempre en la causa. Y tiene que ser constantemente. A cambio, la escuela la construyó y se acabó. Claro, claro. Es que la carga no puede ser tan gravosa que le impida el uso del bien a aquel que lo adquiere. Yo le digo, le regalo mi auto, pero con la carga de que se quede todo el tiempo en Kaufman. Te voy a decir, gracias, profe. ¿Por qué me sirve el auto? Es muy gravoso. En cambio, si yo le digo, le regalo mi auto, y si estamos hablando de la Kaufman, quiere decir que es un Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Le regalo mi Mercedes-Benz, pero con la carga que usted todos los fines de semana saca a pasear a los niños del hogar tanto. O una vez al mes los saca a pasear. Te dejo los 100 millones de pesos que tengo en la cuenta corriente del banco, pero con la carga de que le paguen los estudios universitarios a Fulanito. Se fija que es una liberalidad sujeta a una carga. Yo no le digo, te regalo mi auto siempre y cuando. No, el auto te lo regalo. O la plata te la doy. Esto no es una condición. Por eso es que el precepto aclara, no es condición. Y por lo tanto, fíjense lo que dice el precepto. Dice, esto es importante para lo que viene después, ¿eh? Cuando dice. Uy, me cambié de folio. ¿Dónde? ¿En qué página estamos? 119. Apreté un botón aquí. Sí, apreté un botón y me fui por parte. Aquí, a 119. Cuando dice el modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada. Ahí habla de asignación y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ese artículo del día 89 está dentro de las asignaciones testamentarias. Estamos en el derecho sucesorio. ¿Por qué? Porque la carga modal, el modo, es muy utilizado en el derecho sucesorio, en la sucesión, también. Que dejan, por ejemplo, legados con cargos. Acá, en Talcahuano, bueno, ustedes se han enterado que hubo una serie de problemas con ese tema, pero hay un hogar de niños que está en Macera, en Talcahuano, que pertenece a la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa. Se llama Hogar Macera porque ese era un terreno de un señor que era, parece que muy conspicuo de Talcahuano, familia de mucha alcurnia y muy católica, que le donó eso a un a no sé si al arzobispado o a la parroquia, ¿no? Después paró ahí en la, pero con la condición, dijo, le dijo al arzobispado, con la condición de que usted aquí quede en un lugar de niños. En otras palabras, el arzobispado se hizo dueño de eso a través de una asignación testamentaria, pero no, el arzobispado no podía hacer lo que se le ocurriera en no, claro, tiene que ser un lugar de niños. Y si no se corrió al arzobispado, no haga un colegio mejor. Incumple. Entonces él, bueno, se entiende si es por causa de muerte, los herederos podrían venir y decir, oiga, señor, usted no está cumpliendo con la carga moral. Como no está cumpliendo, nosotros lo que podríamos pedir es que exigirle que cumpla o eventualmente pedir la resolución de la cláusula moral. Y nosotros recuperamos el terreno. Usted no tiene libertad aquí. O sea, no crean que usted, si el hecho de que el modo no sea una condición y que no interrumpe la adquisición de la asignación, no quiere decir que si no se cumple el modo no pase nada. No, sí pasa. ¿Hasta cuándo se puede extender? Me viene la misma de la condición. ¿Hasta cuándo podemos seguir esperando? Bueno, ese es un tema que no está claro en el código. No está claro, por lo tanto, y como tampoco está claro en la condición. Recuerde usted que esas condiciones indeterminadas, te regalo mi casa si te recibes de abogado, voy, ¿cuánto espero? Pasamos 15, 20 años, todavía no se recibe de abogado, todavía. ¿Soy deudor yo? ¿Condicional suspensivo? ¿Soy deudor condicional suspensivo? Entonces, ese tema no está resuelto y acá tampoco está resuelto. Entonces, bien podrían aplicarse las mismas explicaciones, o sea, decir, oiga, parece ser que el Código Civil chileno más allá de 10 años, no sé, ¿cierto? Podría ser. Ya, a ver, avancemos en esto, dice características del modo en el derecho de obligaciones. La accesoriedad es un elemento excepcional y extraño a la naturaleza del acto al que se incorpora. Su inclusión no influye decisivamente en el acto contrario. Fíjense que esto, ¿qué quiere decir esto, que sea accesorio? ¿Ustedes se acuerdan de ese artículo 1444 que dice que en todo contrato se distinguen las cosas que son de su esencia, de su naturaleza y las meramente accidentales? ¿Recuerdan? Bueno, ¿aquí dónde estamos? ¿En las de la esencia, en la naturaleza o las accidentales? Meramente accidentales. Estamos en las meramente accidentales. En una modalidad. Las modalidades. Ya, entonces, ¿qué fue eso? Ah, chuta, yo me siento un perrito por ahí. Dije, alguien se arrancó ahí un perrito. Allá, bueno. Ya, entonces. Qué bueno. Ya, la Fran. Ya, oiga, entonces. Para. ¿En qué estamos entonces? Se me fue la onda con esto. Con el estornudo de la Fran. Esto es la accesoriedad. A los clientes míos le prestaron un terreno por 50 años. Un comodato. El comodato gratuito. Por eso que estamos dentro de una liberalidad. Con la carga de que tú construyas aquí un liceo para la comunidad. No en todo el sitio, pero en una parte del sitio construyeron. Y además que eran corporaciones, eran mis clientes, estos eran iglesias evangélicas. ¿Ya? Entonces los propietarios que prestaron eran miembros de una iglesia evangélica y los que recibían eran miembros de otra iglesia evangélica. Entonces, andaban con la onda de destinarlo de esto que se iba a un colegio, ¿cómo se llama? Un instituto técnico profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno analiza el contrato de comodato, la carga modal no forma parte de las obligaciones del contrato. No es parte de las obligaciones del contrato, es un accesorio. ¿Cuáles son las obligaciones del contrato? Que el comodatario destine el inmueble para aquello que dice el contrato y que lo use de acuerdo con, ¿no?, y que lo cuide, y yo eventualmente para que lo restituya. Esas son las obligaciones. No hay dos obligaciones del contrato. Y la carga, no, es un accesorio. No forma parte de la obligación. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque fíjense que mis clientes se demoraron un poco a empezar con la construcción del liceo. Entonces, la iglesia evangélica que prestó dijo, yo tengo un abogado. Y el abogado, ¿qué acción interpuso? La del 1489, hacia la Comisión sobre la Tasa. Primero se equivocó porque el comodato no es militar. Es fuera de él y es real. Normalmente los contratos reales, se producen con eléctrica, son unilaterales. Hay una sola obligación nomás, cuidar y restituir. El comodante no adquiere ninguna obligación. Primer error, pidió la terminación del contrato. Pero no, como estaba ahí el abogado, ¿por qué? Porque el contrato tenía un pacto convisorio. Usted me preguntó, ¿qué importancia tiene el pacto convisorio ponerlo si en el fondo la tácita expresaba? Bueno, aquí es importante. Porque la tácita no funciona. Porque no es bilateral. Pero si la tácita está expresada, pasa a llamarse pacto convisorio. Y ese vale. ¿Y qué es lo que decía? Que se resolverá este contrato si las partes no cumplen con alguna obligación del contrato y la otra podrá pedir la resolución. Así que si no se cumple, no se usa. Entonces el abogado se pescó el pacto USA y pidió la resolución del contrato. ¿Cuál es el fundamento? Que a estas alturas todavía no estaba construido el liceo. Entonces yo le contesté y le dije, señor, la construcción del liceo no forma parte de la obligación del contrato. Es una cláusula modal. El abogado se había dado cuenta. Yo creo que el abogado, cuando escuchó cláusula modal, el modo y todo lo que le saqué a reconocer del modo, el abogado había dicho, mira, sacó el abogado. Es un modo. Y el modo es accesorio. No forma parte de la obligación del contrato. Así que no me puede pedir a mí la resolución del contrato. Porque aquí no estamos frente a un tema de cumplimiento y cumplimiento de un fondo. Usted lo podrá reprochar a mí que si yo cumplió o no cumplió en este accesorio que se llama cláusula modal. Pero eso es una cosa. Otra cosa son las obligaciones por el contrato. Y del pacto convisorio que usted redactó, está refendido solamente a las obligaciones esenciales y propias del contrato, no a sus accesorios. Y yo les voy a explicar por qué. Porque resulta que la cláusula, el modo, tiene su propia cláusula resolutoria. Que está tratada a propósito del modo. Y esa no está. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante esto de que es accesorio. No forma parte de las obligaciones del contrato. Después, la obligatoriedad. Bueno, es obligatorio, vamos a ver cómo se hace valer la gratuidad, porque históricamente se asigna a los contratos gratuitos. No es lo mismo, dice ahí, no es lo mismo modo que condición suspensiva. Lo dice claramente el artículo. Para que la cosa asignada modalmente se adquiera, no es necesario prestar fianza, caución ni nada. O sea, el asignatario modal adquiere, como si fuera puro y simple. Y después que transmisible. Y formas de cumplir el modo. Miren, deberá cumplirse en la forma que las partes lo acordaron. ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos también en la condición. ¿Cómo se cumple la condición? Hay dos preceptos que son importantes en la materia de cómo se cumple la condición. Debe cumplirse de la forma que se entiende que las partes lo han acordado. Y se entiende que la forma más racional de cumplirla es la forma que las partes han acordado. Y una vez establecido eso, el cumplimiento debe ser literal, dice el Código Civil. Bueno, ahí hay una diferencia con el modo, porque el modo no es necesariamente, es decir, el modo tiene que ser también literal, pero acepta el modo, a diferencia de la condición, acepta cumplimientos por equivalencia. Dice, si no se determinare suficientemente el tiempo o la forma específica, parece que yo, ahora me estoy acordando. Yo le subí una ¿cómo se llama esto? Una cápsula con el modo. Yo estoy repitiendo. Ya, paro aquí. ¿Está entretenido, sí, eh? Bueno, si quieren seguir entreteniéndose, vean la cápsula. Ya. ¿Tiempo? ¿Se van a acuerdo que subí cápsula de esto? Sí, tienen cápsula del modo. Así que la ven en sus casitas. Y si tienen dudas, me preguntan. Y creo que ahí me remito con el tema del sitio este. Está todo dicho ahí. Ya, no digo nada más. Efecto de las obligaciones. Ya, aquí nos vamos a pegar el salto. Tradicionalmente, ¿qué es lo que cae dentro de lo que se denomina el efecto de las obligaciones? Efecto. Cuando hablamos de efecto de las obligaciones, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los derechos que las obligaciones le confieren al acreedor para solicitar el cumplimiento íntegro y oportuno. Entonces, los efectos son, primero, cumplimiento forzado. Segundo, indemnización de perjuicios. Tercero, derechos auxiliares del acreedor. ¿Eh? El cumplimiento forzado, la indemnización de perjuicio y los derechos auxiliares. Clásicamente, lo que está detrás de esto es más o menos lo siguiente. Mire, cuando hay un contrato, lo primero, el primer efecto del contrato es la prestación en los términos acordados, o sea, el cumplimiento en naturaleza, el cumplimiento, le llaman el cumplimiento estricto de lo acordado. Si eso no es posible, bueno, entonces el cumplimiento equivalente, ¿no es cierto?, por indemnización de perjuicio. Eso vamos a ver. Y esto, los derechos auxiliares no están orientados al cumplimiento, sino que los derechos auxiliares están, no son acciones para demandar el cumplimiento del contrato, sino que son acciones que lo que permiten al acreedor es mantener intacto el patrimonio del deudor para cuando él vaya a hacer efectivo su obligación. ¿Cuáles son los derechos auxiliares más importantes? Acción, sí. Sí, la medidas precautorias, acción pauliana o revocatoria, acción oblicua o la acción subrogatoria, acción pauliana o acción oblicua, sí. Esa oblicua es así, ¿no es cierto? Oblicua o subrogatoria. También algunos dicen que son. Hay otras que. No, pero está ahí, no decía. Beneficio de separación, profesor. También el beneficio de separación, dicen algunos. Y después está la medida conservativa, está el derecho legal de retención. Ah, mira que va el derecho legal de retención aquí. Yo creo que las más destacadas son estas dos, ¿no? Pauliana. Ya. Vámonos con el cumplimiento forzado. Empecemos con el primero. Ahí dice, en la página 123, cumplimiento forzado. Ese artículo 2465, contiene lo que en doctrina se denomina, pónganla al lado ustedes ahí, ¿estamos o no en la página? 123. Cumplimiento forzado. ¿Usted ha escuchado alguna vez este término? ¿El derecho de prenda general de los acreedores? Sí. Bueno, este artículo contiene lo que en doctrina se llama el mal llamado, bueno, el derecho de prenda general de los acreedores. ¿Qué es lo que nos dice el 2465? Dice, toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose los bienes embargados. ¿Ok? Entonces, ¿cuál llaman derecho de prenda? Porque se entiende que cuando uno contrata, ¿qué es lo que prenda cuando uno contrata? Si yo contrato, prendo mi patrimonio, no mi persona, porque en Roma me metían preso, ¿cierto? O hasta hace poco por deuda uno me metían preso. Hoy en día no pueden meter preso por deuda, porque el pacto internacional es que lo impide. Pero si yo contrato, si yo un contrato y firmo, estoy hipotecando mi patrimonio. Esto quiere decir que si no cumplo, entonces el acreedor va a poder pedir un cumplimiento forzado ante un poder del Estado, que es el poder judicial. Y en último término, va a tener que pedir un cumplimiento, una restitución forzosa, un cumplimiento forzoso. ¿Y cómo lo hace? Con el auxilio de la fuerza pública. Así que en último término, entonces la justicia nuevamente queda radicada en humilde carabinero. ¿No es cierto? Tal cual. Tal cual. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está diciendo el 2465. O sea, que toda obligación personal da al acreedor derecho para perseguir su ejecución de en qué. O sea, es como si quedaran prendados todos los bienes del deudor al cumplimiento de la obligación. Pero en realidad no hay ninguna prenda. Por eso se llama el mal llamado, porque en realidad no hay prenda. Se le llama así. Ya. Ahora, ¿cómo se realiza el cumplimiento forzado? ¿Cómo se lleva a cabo? Hay que distinguir si las obligaciones de dinero, obligaciones de dar en especie o cuerpo cierto, obligación de hacer, obligación de no hacer. ¿Ya? Si la obligación es de pagar una suma de dinero, el acreedor se dirigirá directamente sobre el dinero. Que si hay, por ejemplo, una medida precautoria de retención de la cuenta, le precautoría la cuenta corriente, y ahí está todo el dinero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pedirle al tribunal que, una vez que tenga sentencia a mi favor, liquidación y giro de cheque, o que se demanden los fondos. Y si no hay bienes precautoriados y la obligación es de dinero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer lo que dice ahí el artículo 2465. Tengo que, ya ustedes saben, ¿por qué es lo que tengo que hacer si yo tengo que cobrar 10 millones de pesos a un deudor? Si tengo un título ejecutivo. ¿Qué es lo que hago? Tiene que demandar. Ya voy, ya lo demandemos. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Cuál es la diligencia dentro de ese juicio que me interesa? Para el efecto poder hacer efectivo el derecho de prenda general. ¿El embargo de bienes? El embargo. Tengo que embargar bienes. Y después rematar. Y con el producto del remate, te pago. ¿Ah? Eso está dicho en el 24, más adelante. ¿El 24? En el 24, ¿cuál estamos viendo? Estamos viendo el 24. 65. El 2469, coordínenlo. Es decir, ¿cómo se llama eso? Hagan la coordinación del 2465 con el 69. Dice: los acreedores, con excepción de los bienes embargables, podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor, hasta concurrencia de sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para con el producto se les satisfagan íntegramente, si fuera suficiente, los bienes. ¿Ya? Y en caso de no, amorrar. ¿Se fijan? O sea, en definitiva, ¿cómo se hace efectivo entonces el cumplimiento forzado de la obligación de dinero? Embargo y remate nomás. Salvo que haya dinero precautoriado, porque en ese caso entonces me pago por no tener precautoriado. Si la obligación es de dar un especie de cuerpo cierto y se encuentra en poder del deudor, le tengo que condenar, se condena que le entregue, y si no me lo entrega, fuerza pública, con desarrajamiento o lo que fuere. Si una obligación de hacer, la ejecución tendrá por objeto que se realice el hecho debido personalmente o por un tercero. ¿no es cierto? Y en caso contrario, si no se puede realizar el hecho ya, bueno, iniciando con el juicio. Oiga, yo lo contraté a usted, señor, para que viniera acá la semana mechona y cantara. Usted no vino. Bueno, iniciación de perjuicio, ¿no? Oiga, yo lo contraté a usted para que me levantara aquí un muro y no lo he hecho. Bueno, yo puedo competirlo para que le diera un plazo perentorio para que usted lo haga. Y si no lo hace, bueno, yo voy entonces a contratar a un tercero y voy a meter a un tercero que lo haga a costa suya. Pero le voy a embargar después para que usted pague los trabajos. Y si la obligación es de no hacer, bueno, si la obligación es de hacer, Montorino, voy a ir a hacer una, porque el profesor te da un CSC. Y listo. Infringí. Bueno, ¿se puede deshacer lo hecho? No. Entonces, iniciación de los juicios. Y si yo me puse de acuerdo y se dio un contrato con la persona y dice, oiga, usted se compromete a no levantar su casa más arriba de esto, voy a tapar la vista. Y la persona lo levanta. ¿Se puede deshacer lo hecho? Sí. Entonces, ¿a qué se obliga él? A destruir. Entonces, en el fondo, si se puede deshacer lo hecho, la obligación de no hacer se traduce en la obligación de hacer, que es deshacer lo hecho. Bueno, vamos a ir un poco más. Esto es como un pequeño canapé, no más general. Ahí fíjense que la ejecución forzada, ¿qué tipo de procedimiento se puede utilizar por una ejecución forzada? Depende, pues si la obligación conta o no conta en un título ejecutivo. ¿Se conta el título ejecutivo o no la acción ejecutiva? Y hasta ahí no me llego yo, porque no me va a meter a juicio ejecutivo con ustedes allí. La ejecución forzada, todos esos requisitos. El cumplimiento. Ahora, el cumplimiento forzado de las obligaciones de hacer. Esto sí me interesa. Hay un artículo. Oye, no olvidar lo siguiente. No olvidar lo siguiente. Si la obligación es de dar. Esto es la obligación que consiste en la entrega de una cosa, la transferencia, el dominio, la simple entrega de una cosa. Y la pregunta es, ¿hay algún precepto que diga que si no me cumple puedo pedir cumplimiento forzado? Para los bilaterales hay uno, el 1489. No olvidar nuestro amigo 1489, que dice que en todo contrato bilateral en vuelta a condiciones de cumplirse con una parte de los abogados. En tal caso, dice el otro contratante, podrá pedir a su arbitrio cumplimiento. ¿Y qué estamos viendo nosotros? Cumplimiento forzado. Así que para las obligaciones de darse, pues, se puede aplicar ese, siempre que el contrato sea bilateral, y casi todos son bilaterales. ¿Tenemos una norma específica para la ejecución forzada de las obligaciones de hacer? Sí, 1556, de memoria. ¿Tenemos un precepto especial para el cumplimiento de las obligaciones de no hacer? Sí, 1555, de memoria. Mire lo que dice ahí, estamos en la letra B, ¿eh?, en la página 125. En conformidad al artículo 1553, dice ahí, si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, el acreedor podrá pedir, junto con la indemnización de perjuicios de la mora, cualquiera de estas tres cosas a su elección: que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido, que se le autorice al mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor, y que el deudor le indemnice los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. Ese es el que se tiene que aprender de memoria, ¿no? Se fijan que todas las alternativas de ese 1553 son de cumplimiento forzado. Son distintas formas en que se puede exigir el cumplimiento forzado de una obligación de hacer. El menos utilizado es el número uno. Apremiar al deudor. Porque apremiar, ¿qué es lo que significa apremiar al deudor? Que se apremia al deudor para la ejecución del hecho convenido. Bueno, ahí está justamente, después del número 3, dice, el apremio se hace en conformidad a lo establecido en el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, que establece que podrá el tribunal imponer arresto hasta por 15 días o multa proporcional y repetir esta medida para obtener el cumplimiento de la obligación. O sea, no va a tener preso. Claro, entonces esto tiene un problema, esto puede chocar con garantías constitucionales, porque hoy en día nadie puede estar en prisión por deuda, salvo el caso de los alimentos. Así que eso hoy en día no se puede utilizar por tratados internacionales firmados por Chile. Imagínense que contrato yo a un cantante para que vaya a mi restaurante y cante todos los días. No va. Obligación de hacer. Si yo utilizo el número uno, tendría que decirle al juez, oye, mándelo a 15 días, Pancho. No. Lo que sí podría hacer es el número 2. Podría decir, si no vas a cantar, yo voy a contratar a otro para que cante. Y lo que ese me cobre, te lo voy a cobrar a ti. O podría decirle, o podría demandar derechamente a ese que no va a cantar de indemnización de perjuicio. Número 3. Pensemos, por ejemplo, las típicas obligaciones de hacer son los contratos de construcción. Un contrato de construcción de una obra material. Y yo suscribí el contrato por escritura pública. La copia de escritura pública es título ejecutivo, ¿sí o no? ¿Ustedes pasaron título? ¿Pasaron juicio ejecutivo? Está muy bien. Ya, pero ya alguien le ha dicho cuáles son los títulos ejecutivos. Sí. Ya, pues entonces, ¿por qué no saltaron de su puesto y me dijeron, sí, profesor? Tenemos una personalidad más. Sí, noto. La copia de escritura pública es título ejecutivo. Y consta una obligación de hacer, que es construir una obra material. Entonces yo podría, si no me cumple, exigir el cumplimiento a través de un juicio ejecutivo. Porque hay juicio ejecutivo para obligaciones de dar y juicio ejecutivo para obligaciones de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con... ¿qué es lo que digo yo en mi demanda ejecutiva? No hay obligación de hacer. Yo soy un juez. Tengo título ejecutivo. En virtud de este título ejecutivo, la obligación del deudor fue construir esta obra material. No la ha construido. El plazo vencía en tal fecha. Ya venció. Por lo tanto, pido que se le combine. Si le doy un plazo perentorio para que cumpla. Al cabo del cual, si no cumple, ya se me permite entonces presentar distintos presupuestos de la obra a fin de que sean alguno de ellos, a fin de que sean aprobados alguno de ellos, y con la aprobación de ese presupuesto embargarle bien. Esos presupuestos van a venir de otras empresas. Entonces ahí se está haciendo vida el número 2. ¿Cómo dice el número 2, señorita, usted lectora oficial? Del 1553, que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. Que se autorice al mismo acreedor para ejecutar la obra por intermedio de un tercero a expensas del deudor. Así que en el fondo le voy a terminar embargando igual en el juicio ejecutivo al deudor, bienes. ¿Pero para qué? Para pagar el presupuesto del tercero que ejecutó la obra. Acuérdense de esto cuando vean juicio ejecutivo de obligaciones de hacer. Ya que están en eso. Está muy relacionado con esta materia que estamos hablando. Ahora, ¿y si no tengo título ejecutivo? Bueno, lo mismo que si un juicio ordinario, donde se le condene a ejecutar la obra. Y después ya, si tengo sentencia firme de ejecutoría, ¿tengo título ejecutivo? Sí, porque la sentencia también es título ejecutivo. Entonces ahí tengo dos posibilidades, de hacer cumplirlo en el mismo juicio a través del procedimiento incidental de cumplimiento, o utilizar la sentencia como título ejecutivo y apropiarlo a través del juicio ejecutivo de obligaciones de hacer. ¿Ok? Ahora, hay ciertas obligaciones de hacer en que también tienen una oportunidad. Si yo contrato a un fulano para que venga a sacar fotos, es porque quiero que venga el día de la graduación, pues. O del matrimonio. Si viene 3 días después, ¿me sirve para algo la foto o no? No. No, si no quiero que me ande sacando fotos porque soy muy bonito y que me ande persiguiendo sacando una foto. No, yo quería las fotos para la graduación, cuando me estaban entregando mi diploma. O cuando me estaba casando. En fin. Y el gallo aparece 3 días después. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de las tres opciones del 1553 utilizarían? La 3. ¿La 3? ¿Qué hacen los jueces? ¿Les sirve la 1? Ya pasó la vieja, ya. Pasó el tren. ¿Les sirve la 2? Tampoco. ¿Qué es la 3, no? Y sepan ustedes que de estas tres opciones, la 2 es la única en que eventualmente puede utilizarse el procedimiento ejecutivo. En la 1 no, porque ya sabemos que apremiar significa otra cosa, significa pedir multa por arresto. Y la 3 tampoco, porque jamás usted va a poder utilizar un juicio ejecutivo para cobrar indemnización de perjuicio. Porque uno de los requisitos del juicio ejecutivo es que la obligación sea líquida, y la obligación de indemnización de perjuicio es líquida. No. Si usted demanda indemnización de perjuicio, ¿en qué tipo de juicio lo tiene que hacer? En un juicio ordinario, delato conocimiento. Cuando el tribunal le dé la razón y le fije los perjuicios y tenga una sentencia, ahí va a tener título ejecutivo usted. Pero jamás va a poder pedir indemnización de perjuicio en un juicio ejecutivo. Así que la única de estas tres alternativas en que se puede utilizar el juicio ejecutivo es el número 2. ¿Y la resolución de un contrato se puede pedir en un juicio ejecutivo? No. Tampoco. Imagínense la resolución por incumplimiento, juicio ordinario, no juicio ejecutivo. Ya, entonces se me aprenden. Ya se me están quedando dormidos, ¿eh? Tengo que apurarme. Ya, me salto aquí yo. Cumplimiento forzado obligación de no hacer. Le damos a mí, porque aquí hay que leer el 1555. ¿Cómo empieza el 1555? Dice, toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios si el deudor contraviene y no puede deshacerse, no es. Ya, eso, ese primer párrafo es muy importante. Muy importante. Pregunta de examen. ¿Cuándo una obligación de no hacer se traduce en la obligación de indemnizar perjuicio? Cuando no se puede deshacer de hecho. Ejemplo, profesor Montorí, que no se clase acá, en su contrato con la Católica dice, se prohíbe al profesor Montorí dar clases en otra universidad que no sea la UCS. O sea, en otra raza, la palabra es una cláusula de exclusividad y la incumple de lengua. Ya no se puede deshacer lo hecho, lo hecho, hecho está. Así que, ¿qué es lo que podría eventualmente la Católica hacer fuera de pedirme la resolución del contrato? ¿Con? Y no es otra cosa. Ya. Entonces, obligación de no hacer. ¿Se puede? ¿No se puede deshacer lo hecho, señor Fierro? Si no se puede, ya sabemos. Y si se puede, hay que subdistinguir. Siga, por favor. Si se puede deshacer lo hecho, o pudiendo, si creo que dice. O pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria. Para ahí, por favor. Entonces, destrucción necesaria. ¿Ya? Necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella. ¿A qué? A deshacer. Se obligaba ella o autorizaba al acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor. ¿Se fijan que esa parte súper parecida al número 2 del 553? Sí. Es lo mismo. ¿Por qué se parecen? Porque la obligación de deshacer es una obligación de hacer. Si yo dijeron, no levanté el muro, y lo levanté. Entonces voy a decir, bueno, ¿se puede deshacer lo hecho? Claro. Entonces desaca. Bueno, si tengo que deshacer, tengo que cumplir con una obligación de hacer, de destruir. Destruir es hacer. Y entonces nuevamente aquí puede utilizarse el juicio judío. O sea, puede hacerlo el deudor, porque cumplió, o puede hacerlo el mismo acreedor por un tercero a expensas del deudor. Es lo mismo que dice el 1.2 del 1558. Siga, por favor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor para que se allane a prestarlo. El acreedor quedará de todos modos indemne. Entonces, una pregunta es, oiga, ¿qué efecto acarrea el incumplimiento de la obligación de hacer? Hay que distinguir. Si se puede o no se puede deshacer lo hecho. Si no se puede deshacer lo hecho, se traduce en el prejuicio, ese es el efecto. Si se puede destruir lo hecho, entonces ahí hay que volver a distinguir si la destrucción es necesaria para los fines que se tuvieron en vista en el momento de contratar. Entonces el deudor es obligado a destruir. Y destruir se transforma en la obligación de hacerlo, ¿cierto? Entonces puede hacerle, esa, se podrá obligar al deudor a que destruya el mismo o por el mismo acreedor por un tercero a expensas del deudor. Y si no es necesaria la destrucción porque se puede cumplidamente llevar adelante la obligación de no hacer cumplidamente, ¿no?, a través de un modo alternativo. ¿Como una innovación? No. Por ejemplo, señor, no me levante el muro aquí porque me va a tomar la ventana. Y le levanto el muro. Entonces dice, bueno, entonces yo como deudor, para no deshacer, le digo, oye, mire, que el muro a mí me protege porque el norte, la cuestión, hagamos una cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Hago un hoyito en el muro? Entonces no me molesta un suelo tal. Y ahí no tengo que destruir el muro completo. Y el acreedor dice, ya, bueno, con esas condiciones ya. Entonces, por eso que dice que si no es necesaria, entonces será oído, dice él. Será oído el deudor. El deudor que incumplió será oído. Claro, él puede llevarle al juez y decirle, oiga, señor juez, mire, no me obliga a destruir, tendría que empezar a destruir. Esto se puede lograr cumplidamente por otra forma, que no implica la destrucción. Entonces será oído. ¿Qué es lo que se forma en buenas cuentas? Se forma un incidente. ¿Y quién lo resuelve? El juez. ¿Y cómo puede resolverlo? Sí, tiene razón el deudor, no es necesario destruir. O no tiene razón el deudor, destruya. Pero se le ha oído. Lo que sí es que para tomar la decisión el juez tiene que tomar en cuenta la última frase del artículo. El deudor siempre tiene que ir indemne, o sea, sin ningún prejuicio. Porque aquí hubo un incumplidor. No puede, por un incumplidor, el acreedor, quedar con algún prejuicio. Es una cuestión ya que habría que ver cada caso. Pero eso es más o menos el esquema. Es el esquema de este artículo. ¿Eh? Ya, a ver. Ya, aquí nos vamos a pegar todo eso de si es posible estar obligado. Eso, chao, chao, chao, chao, chao, eso es puro. Eso es para otra cosa. Derechos auxiliares. Así que hice el resumen de los casos. Sí, ahí saltamos. Vamos a derechos auxiliares. Y aquí quiero pasar por encima solamente qué es lo que me interesa que ustedes sepan de los derechos auxiliares. Ya, me interesa que sepan que no están destinados los derechos auxiliares a exigir el cumplimiento, sino que están destinados a otra cosa que aparece ahí, en ese párrafo inicial. Acciones o medios destinados a mantener la integridad del patrimonio del deudor. Eso es. Eso es lo que persiguen los derechos auxiliares. Mantener la integridad del patrimonio del deudor. ¿Ya? ¿Se acuerda que si yo le digo a Pedro, Pedro, te regalo mi casa si te recibes de abogado? Y Pedro está estudiando derecho. Y le está yendo re bien. Va a llegar el día que Pedro va a venir a pedir la casa. Antes no puede, porque es una condición suspensiva. Y antes de cumplirse la condición suspensiva, no existe ningún derecho que me pueda venir a exigir a mí. Pero si lo que, como tiene un germen de derecho, podría pedirme la vida consecutiva. Por ejemplo, podría, si se da cuenta que yo estoy, por ejemplo, haciendo carrera todos los días en la casa y me parece que ya, ese tipo de proyecto, ¿cuánto está? Hay una película que. Proyecto X. Proyecto X, sí, tipo Proyecto X, yo te espero a decir, chuta, o sea, cuando yo he mudado a la casa, no vale nada. Si don Gonzalo sigue así, entonces para ir al juez a pedir medidas conservativas. Me pedirle, qué sé yo, ampliamente que se abstenga de organizar, ¿no es cierto?, carrete de la casa que puede significar. Así. No son medidas conservativas, ¿se fija? No están destinadas a exigir el cumplimiento, sino que a mantener el patrimonio para cuando venga el momento del pago. ¿Ya? Medidas conservativas, dice ahí letra A. Letra B, el derecho legal de retención. Claro, la cosa es que la ley le concede, en ciertos casos, a la persona que tiene que restituir una cosa, un bien, un derecho legal de retención. En otras palabras, lo autoriza para no restituir mientras no se le paguen las deudas que se le deben. Por ejemplo, ¿quién tiene derecho legal de retención? El arrendatario me tiene que restituir la casa, pero él decir, sí, pero usted me tiene que pagar estas mejoras. Mientras tanto, puede impetrar el derecho legal de retención. La acción reivindicatoria, el poseedor, no le devuelvo hasta que le pague nadie igual es mejora. Derecho legal de retención. O sea, el derecho legal de retención también se ve como una, algunos autores lo consideran que es una especie de medida, ¿cómo se llama?, de derecho auxiliar del acreedor. En este caso son acreedores de estas restituciones, de estas prestaciones mutuas. No me interesan tanto esto del derecho legal de retención, sepan ustedes que en qué casos ahí les puede servir a ustedes, o si el día de mañana ustedes van a decir, pero ahí está el derecho legal de retención. ¿Sí? Y lo pueden utilizar. ¿En qué casos, por ejemplo, ahí están los casos del derecho, cuando otorga derecho legal de retención? Después viene la acción oblicua o subrogatoria. ¿Ya? Esta, aquí, ¿qué es lo que me interesa que sepan? La acción oblicua o subrogatoria, miren, para que sean, por esto se han acordado ustedes, el artículo del que estamos hablando. Es posible que el deudor no ejerza su derecho. Por ejemplo, yo tengo un crédito por 100 millones de pesos y le debo al banco o a varios acreedores plata y estoy medio desfinanciado. Y resulta que podría perfectamente cobrar esos 100 millones de pesos. Y los acreedores estarían felices y yo cobrar esos 100 millones de pesos, porque mis acreedores están ahí esperando para poder cobrar, a su vez. Pero yo ando medio remolón y no. Y por último digo, no, ¿sabes qué? Como que si cobro esto, se me daría encima como llena así, así que no pienso cobrar. Voy a cobrar más adelante, pero no me dejo estar. Entonces los acreedores podrían decir, oiga, si los jueces nos están perjudicando, permítanos a nosotros ejercer esa acción. No para nosotros, sino que para lograr que esos millones echen al personal del deudor, y cuando tenga el personal del deudor, nosotros hacemos efectivo nuestro. Por eso se llama oblicua, porque como que los acreedores se meten por el costado, así, ¿no es cierto? Por el costado, oblicuamente, y a veces se llama subrogatoria, porque en definitiva como que subrogan a ese deudor remolón, lo subrogan para el ejercicio de los derechos. Nosotros, respecto a esa acción, se supone que la van a interponer para su beneficio. No van a estar así de compasa. O sea, significa que yo creo que eso entra como un depositario el acreedor, pues después tomarlo de ahí mismo, ¿no? O va a venir a un acreedor preferente y va a decir aquí, gracias, y va a tomar eso. Bueno, ese es un peligro que tiene, eso que acaba de decir es un peligro que tiene la acción oblicua subrogatoria, que se llama que nadie sabe para quién trabaja, como es. Ah, ya. Claro, porque si yo soy acreedor y voy al juez y le digo, oiga, señor juez, autoríceme subrogarme en los derechos para poder cobrar ese crédito, de tal forma que entren esos bienes al patrimonio del deudor y así entonces nosotros poder cobrar. Pero ahí no se va a poder cobrar solamente él, sino que todos los acreedores van a poner. ¿Podríamos pedir una precautoria? Sí, se podría pedir, pero una precautoria, yo creo que sí se podría precautoriar, pero el tema está que la acción oblicua o subrogatoria no favorece solamente al acreedor que la pide, sino que favorece a todos los acreedores. Peligroso. Y eso es peligroso porque, tal como usted dice, podría haber un acreedor preferente que llega y dice, permiso, yo primero. Entonces tú trabajaste más bien, entonces. Nadie sabe para quién trabaja, por eso digo, ¿sí? Puede ser peligroso. Bueno, miren, a ver, ¿qué es lo que dice ahí en el primer párrafo? La ley en determinados casos otorga a los acreedores el derecho de actuar en nombre del deudor. ¿Se fija? Respecto de ciertas acciones de derechos que, correspondiendo a este, negligentemente o con el propósito de adjudicar a los acreedores, no ejercita. O sea, el deudor no ejercita el derecho con el objeto de perjudicar a los acreedores. Ello con el objeto de que estas acciones o derechos ingresen al patrimonio del deudor, mejorando de esta forma el derecho de prenda general. Estas acciones se denominan acciones indirectas, oblicuas o subrogatorias. Abeliuk la define como el ejercicio de los derechos y acciones del deudor por parte de sus acreedores cuando el primero es negligente en hacerlo. ¿Ya? ¿Ya? Me interesa hasta ahí que se queden con ese concepto. ¿Lo demás para abajo? No, un momentito. Fíjense los requisitos ahí, requisitos de la acción oblicua. Mire, dice: o sea, tiene que haber el que la ejerce. ¿Qué es el que tiene que tener el que ejerce la acción oblicua? Esto es de ver orgullo. ¿Qué calidad tiene que tener el que ejerce la acción oblicua? ¿Tiene que ser? Bien. ¿Es el acreedor? Ya, después. ¿Y el crédito? ¿Cómo cree que usted debe estar el crédito? Actualmente exigible. Claro. Está el líquido, cierto, actual. Y, ojo, ¿eh? Y voy a demandar a este deudor. Pero para poder demandar a este deudor, ese deudor tiene que tener una una actitud. Claro, porque, oye, mire, ese deudor podría perfectamente decir, oiga, señor Saez, señor juez, yo, respecto a las cosas que son mías, estos créditos son míos, me pertenecen, están en el patrimonio, son cosas incorporales. Pero las cosas incorporales es una especie de propiedad. Yo soy el dueño. Y hasta donde yo sé, en este país, los dueños de sus cosas hacen con sus cosas lo que tienen pertinente. Entonces, si yo quiero cobrar, lo cobro, y si no quiero cobrar, no lo cobro. Pero puede venir una persona a decirme que yo le digo, cobrarlo, no quiero cobrar todavía. Quiero cobrar más adelante. ¿Eso lo puede hacer un deudor? Sí. Siempre y cuando sea un deudor que tenga bien suficiente y por lo tanto puede hacer lo que tiene pertinente con lo suyo. Pero así es. Si tiene un ejército de acreedores, y este es como el único crédito que tiene, y no lo dirige el SEL, y lo hace en forma negligente, y con el ánimo de perjudicar a los acreedores, o sea, eso, ahí podemos estar pensando en una subrogatoria. Pero usted lo puede perjudicar y dañando. Por eso le digo que la situación del deudor no es cualquier deudor, porque es deudor nomás, no. Profesor, respecto a esto, ¿es solamente para crédito? ¿Cómo para crédito? Es que porque podría tener pendiente una especie de 4%. Que diga, yo no tengo. No, puede ser, oiga. A usted le deben la. Usted le podría exigir la entrega de una maquinaria muy valiosa. Eso. No solamente dinero, sino que cualquier bien. Bienes en general. Que ingresen al patrimonio para hacer efectivo el derecho de renta general. Entonces dice, negligente en el ejercicio de sus derechos o acciones. Profesor, que en el caso que le planteaba es que no es negligente, porque no tiene bodega para recibir la máquina. ¿No tiene qué? Una bodega para recibir la máquina. Entonces no está siendo negligente, solamente que en este momento no la puede recibir. Por ejemplo. Bueno, mire, si el deudor tiene justificadas razones para no ejercerla, habría que encontrar la razón al deudor y decirle a los acreedores no lugar. Pero si no hay ninguna justificación, que no sea el capricho o la mala fe, ¿no? Entonces ahí. Eso es una cuestión también casuista, cada caso. ¿Ya? Y fíjense que esto, además, ¿de qué tipo de créditos deben ser los derechos de acciones patrimoniales? ¿Ah? Cosas patrimoniales y por supuesto que bienes que sean eventualmente embargables también, porque no hay existir una acción obligua para que pueda adquirir un bien que en el fondo es embargable. No, si no es embargable no me interesa. Efectos de subrogación, dice, todos los efectos que se siguen en consecuencia del principio de que el acreedor va a actuar por cuenta y nombre del deudor. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, así no se trata de correr de memoria esto, pero es para ilustrarlo solamente. Por ejemplo, el tercero demandado puede ver una obra y ya nos vamos a meter en costería. Después, procedencia de la acción en Chile. Aquí es lo bueno. Oiga, profe, muy bonito que usted ha dicho, pero ¿y en Chile existe esto? Está discutido. Hay algunos, como creo que es el caso de Alessandri, por ejemplo, que dice que sí en ciertos casos. O sea, Alessandri es de los que dice no hay más acción oblicua o subrogatoria que aquellos casos específicamente contemplados en la ley. Y da ahí algunos casos. En cambio, Claro Solar es de la idea de que nuestro código contempla la acción oblicua o subrogatoria en términos generales. Sin referirse a casos. En general, ya, esa es una discusión abierta hoy en día. La verdad es que, a ver, situaciones en que se autoriza expresamente, eso de que se autorice expresamente también es discutido, ¿eh? Porque en algunos casos dicen no, esto no es una obligua, se parece pero no es. Ya, yo creo que aquí tampoco lo voy a exigir a ustedes que se aprendan todos estos casos. Son como cuatro más, ¿eh? El caso de los derechos de renta sobre tu acción, el caso de los derechos en que corresponde al deudor derivado del contrato de arrendamiento. Esto es contrato de arrendamiento interesante, ¿eh? Miren, detengámonos aquí en el contrato de arrendamiento, les propongo. ¿Por qué es interesante esto? Miren lo que dice el artículo 2466 del Código Civil que regula el arrendamiento. Dice, podrán asimismo subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o arrendatario, según los artículos tanto y tanto. Entonces, claro, o sea, en el caso del arrendamiento dice que los acreedores pueden subrogarse en el contrato de arrendamiento como arrendador o como arrendatarios. ¿Ya? Entonces, habría que ver esos dos artículos, 1965-1968. Ya, pero aquí no están desarrollados, ¿eh? Ya, entonces no se los voy a exigir a ustedes tampoco. Ya, pero es interesante ese caso, ¿eh? Porque les voy a contar brevemente. Oigan, miren. Resulta que a mí soy acreedor y veo que mi deudor tiene un bien raíz. Y lo tiene rentado. ¿Se lo puedo embargar? ¿Sí? Le puedo embargar el bien raíz. ¿Ya? Y ahí hay un precepto que, ¿por qué no leemos? El sistema ayuda con el. Dice el 1965. Mira el 1965. Mira lo que dice. Dice: si por el acreedor o acreedores del arrendador se trabara ejecución y embargo en la cosa arrendada, subsistirá el arriendo y se sustituirá el acreedor o acreedores en los derechos y obligaciones del arrendador. Si se adjudicara la cosa al acreedor o acreedores, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 1960. Ya es la última parte, no, pero se fijan, o sea, en otras palabras. Yo soy acreedor, mi deudor tiene una. Es propietario de un bien, pero lo tiene arrendado, dado en arrendamiento. ¿Se lo puedo embargar? Sí. ¿Y qué me autoriza la ley a mí? Sustituirme al arrendador. Entonces, diga, ¿quién cobra el arriendo ahora en adelante? El acreedor. ¿Se nos hace a ustedes ver la subrogación o no la ven todavía? Claro. Claro, acreedor, arrendador, entre paréntesis, deudor. Y aquí está el arrendatario. Entonces el acreedor ejerce la acción del artículo y dice, bueno, yo me sustituyo. Embargo el bien, lo embargo y me sustituyo al arrendador. Y yo entonces ahora. Es como si yo fuera arrendador. Yo cobro la renta. Entonces, algunos ven ahí un caso de subrogación. De acción oblicua o subrogatoria. Y parece ser, parece que tiene pinta. Me detuve porque me parece interesante, esto lo pueden ver y puede que ustedes toquen. Y aquí, los acreedores, ¿a qué se subrogaron? Se subrogaron al arrendador. Veamos ahora un caso en que el acreedor se subroga, pero al arrendatario. Lea por favor el artículo 1968. Dice: la insolvencia declarada del arrendatario no pone necesariamente fin al arriendo. El acreedor o acreedores podrán sustituirse al arrendatario prestando fianza a satisfacción del arrendador. No siendo así, el arrendador tendrá derecho para dar por concluido el arrendamiento y le competirá acción de perjuicio contra el arrendatario según las reglas generales. Ya, fíjese que aquí el arrendatario cayó en insolvencia. Entonces, no le puede pagar al acreedor. Eso no necesariamente le pone término al arriendo. ¿Qué es lo que podrían hacer los acreedores? Porque claro, como no puede pagar la renta, ¿qué es lo que podría ser arrendado? Puede ir terminación del acuerdo de arrendamiento para pagar la renta. Podría. Pero imaginémonos que este arrendatario tenía una panadería. Y esa panadería estaba vendiendo. y a los acreedores les conviene que la panadería siga vendiendo. No le conviene a los acreedores que el arrendador, como se dice vulgarmente, le tire la cadena, le pida la terminación del contrato y se acaba todo. Porque la única fuente de producción de ingresos que podría haber tenido este arrendatario deudor era su panadería. En la medida que siga funcionando, a ellos les conviene. Entonces, ellos podrían, de alguna forma, como subrogarse al arrendatario frente al arrendador, rindiéndole garantías de que se va a seguir pagando la renta. Entonces, como que ellos asumen esto para mantener esta unidad económica funcionando, porque tienen interés en eso. Entonces, ese es un caso de subrogación de los acreedores, pero ya no a la calidad de arrendador, sino a la calidad de arrendatario. ¿Para qué? Para mantener vigente el arriendo. O sea, entran en conversaciones con el arrendador, se subrogan los derechos eventualmente y ofrecen caución suficiente y garantía suficiente frente al arrendador para que el arrendador no pida la restitución del inmueble ni pida la terminación del contrato. ¿Te fijas? Eso también puede suceder. Ya, pero esto ya es muy específico. Yo quise detenerme aquí solamente en el caso del arrendamiento, pero no voy a entrar en mayores cuestiones. ¿Ah? Acción pauliana, ojo, ya nos vamos a ir, ya estamos a 5 minutos de esto. Está buena, ¿eh? Por eso se animaron. ¿Ah? Se volvió a armar cuerpo. Porque se ríe usted, ¿qué se acuerda? Les volvió el alma al cuerpo al tiro cuando les dije que en 5 minutos nos íbamos. Ya. Acción pauliana. Miren lo que dice ahí Abeliuk, al final de la 132. ¿Qué dice Abeliuk? Es la que la ley le otorga a los acreedores para dejar sin efecto los actos del deudor ejecutados fraudulentamente y en perjuicio de sus derechos, y siempre que concurran los demás requisitos legales. Como ustedes pueden ver, aquí el deudor no es que haya sido remolón o de mala fe, no ejerce sus derechos, ¿cierto? No, aquí estamos frente al deudor vivaracho. Empieza, que ve que se le viene la noche y empieza a celebrar el contrato, traspasando sus bienes para allá, vendiendo su patrimonio, inventando deuda, inventando hipoteca, todo para defraudar a su acreedor. Es distinta la figura, ¿sí? Aquí no es que él tiene una serie de derechos y se empaca y no ejerce ninguno. No, aquí no es eso. Aquí ve que tiene una serie de acreedores que se le vienen encima a su patrimonio, y ¿qué empieza a hacer con su patrimonio? Empieza a repartir. Entonces, la acción pauliana, ¿por qué se llama revocatoria? Porque cuando estos actos infrauden a los acreedores, le permite a los acreedores eventualmente dejar sin efecto todo. ¿Para qué? Para que eventualmente restablecer el patrimonio. Eso. ¿Ya? Ahí el tema ¿qué efectos produce esta acción pauliana de dejar sin efecto? Aquí hay un tema así que no está claro, ¿ah? en el Código Civil. La acción pauliana, ¿qué es lo que es? La mayoría sostiene, vámonos al punto, la mayoría sostiene que la acción pauliana es una acción de inoponibilidad. O sea que permite que los acreedores le sea inoponible los actos celebrados por el deudor en fraude de ellos. Es un tema de inoponibilidad. Por eso que ahí donde dice en la página 135, naturaleza jurídica de la acción pauliana, ¿ya? Hay distintos, hay una discusión, y el número 3 dice, no, el número 2, Somarriba, piensa que se está frente a una típica acción de inoponibilidad por fraude. ¿Sabe qué? Pero esta acción está llena de problemas, ¿eh? Está llena de problemas. Por ejemplo, ¿qué problemas tiene? Fíjense ahí al principio de la página 135, al principio, después de decir que es renunciable, transferible, transmisible, prescriptible, dice, el plazo de prescripción es de un año, contado de la fecha del acto contrato. No es que la obligación se hace exigible. O sea que el deudor celebra un acto contrato en fraude de sus acreedores. Y a los acreedores, ese mismo día en que se celebra el contrato, empieza a correr el reloj de un año para que ejerza la acción pública. Sin importar si ese contrato es puro y simple, puede estar sujeto a plazos, también a plazos, modalidad, da lo mismo, eso no importa, porque el plazo se cuenta, no de la obligación, sino exigible. Igual al caso de la Sabora, bueno, no se acuerda. Ah, ojo, ¿eh? Entonces, primera cuestión, primer problema de la acción pública. Tiene la prescripción corta. Y desde que el contrato desde que se cierra el contrato. Puede ser que los acreedores ni se enteren que la, y cuando se vienen a enterar de la celebración del contrato ya pasó la vieja. Segundo problema de la acción pública. Claro, porque resulta que el deudor, este deudor, en fraude a su acreedor, celebra, este el deudor, vamos a ponerle T, de deudor, celebra un contrato con un tercero para sacar el bien de su patrimonio, ¿no es cierto? Sí. Ya, tengo que probar mala fe en él y tengo que probar mala fe en él. Entonces, esta mala fe tiene un nombre, ¿eh? Se llama fraude pauliano. Y ese fraude pauliano, ¿en qué consiste la mala fe de este deudor? En que celebra estos contratos en pleno conocimiento del mal estado de su negocio. Ese es el fraude pauliano. Entonces, si esto es un contrato oneroso, para yo poder dejar sin efecto este contrato para que me sea inoponible, ustedes quieran, además de que la prescripción es corta, tengo que, para que me vaya bien el tribunal, tengo que probar el fraude pauliano en él, la mala fe en él y en el tercer adquirente. ¿Esta acción la puede seguir también el síndico? Sí, lo que pasa es que en materia de... es que hoy día no existe el síndico, ¿eh? Porque se cambió la ley de quiebra y se llama el proceso concursal o de no sé cómo, tiene otro nombre. Siempre hay un interventor, me imagino. El interventor. Entonces, en esa materia hay lo que se denomina las acciones revocatorias concursales. Que es más o menos lo mismo que estamos hablando nosotros. O sea, una persona que se somete a un proceso de quiebra, digamos, entre comillas, de concursal, tiene un periodo sospechoso para allá, que creo que es de un año antes de que se declare este proceso. Todos los actos celebrados en ese periodo sospechoso quedan sin efecto, automáticamente. Entonces, esas se denominan las acciones revocatorias concursales. Para que opere la acción por la revocatoria, no es necesario que el deudor esté declarado en quiebra. Ahora, si está declarado en quiebra, entran a regir ya no el Código Civil, sino las disposiciones del Código Comercio relativos a esta materia. Que eso es mucho más específico, es mucho más regulado. Aquí es más amplio. ¿Ah? Ahora, aquí hay un caso nomás en que, claro, si en cambio si este, en vez de haberle vendido a este, le regaló, entonces ahí basta yo probar la mala fe de este nomás para poder pedir la restitución y afectar a este, da lo mismo este de buena o mala fe, ¿no? Porque fue el que adquirió gratuitamente. Usted sabe que hay un dicho que dice, lo que Dios da, Dios lo quita. Si me llegó, así como me llegó, ahora me lo quitaron. Pero, ¿sufre algún prejuicio? En el fondo no, porque lo recibió gratuitamente y ahora se lo quitaron. Entonces puede ser que ahí se exige mala fe acá nomás. Pero si es oneroso, exige mala fe en ambos, y eso no es fácil. Entonces, conclusión, las acciones por mera revocatoria son un cacho, salvo en concurso. porque ahí está mucho mejor regulado, porque es que aquí no hay periodo sospechoso, porque aquí no hay requisito la quiebra. En cambio, cuando a una persona se le somete a concurso, inmediatamente de ese día se cuenta automáticamente para atrás un periodo sospechoso de un año, no sé cuánto es. Y todo lo que caiga dentro del periodo sospechoso cae. Las acciones revocatorias concursales. Ya. En resumen, ¿qué es lo que quiere usted preguntar de aquí? Para... Todo, pues. ¿Todo? No, que sepan ustedes el concepto general, qué es lo que es, ¿no es cierto? Plazo de prescripción. Y donde dice ahí, requisito de la acción pauliana, dice, miren, en punto 4, requisito de la acción pauliana. Si el acto es gratuito, no se requiere ningún requisito especial en el tercer adquirente, basta la mala fe del deudor y el perjuicio. Si el acto es oneroso, el tercer adquirente debe estar de mala fe, es decir, haber celebrado el acto sabiendo el mal estado del negocio del deudor. Entonces se exige mala fe en ambos. Y también me interesa que ustedes sepan qué es lo que es la cuando dice requisitos de la acción pauliana en relación al deudor. Esa parte me interesa también. En Chile la situación es diferente, pues no es necesario para la procedencia de la acción pauliana que el deudor esté sujeto a un procedimiento concursal, ¿se fija? Sí. No es necesario. Lo que se exige el deudor, volviendo al Código Civil, en definitiva, respecto al deudor, lo que se exige en el artículo 2468 es que esté de mala fe. Es una mala fe específica denominada mala fe pauliana o fraude pauliano. Eso no les voy a preguntar, nada más. No voy a pasarse el beneficio de separación de patrimonio. Por eso lo van a estudiar en sucesorio. ¿Ya? Y por lo tanto, quedamos listos. Aquí nomás llegamos. Estamos listos. La pelota ahí, frente al arco. Listos para patearla. Para echar a la última pelea de la noche. Que se va a llamar Moda y Gloriosa. Y ahí me queda. Ahí vamos a ver. Pago fuertemente. Pago prescripción definitiva. No tan fuertemente, no hacer compensación. La remisión o condonación, la verdad es que, ¿qué anda perdonando de deuda hoy en día? Por cierto, no. ¿Ya? ¿Qué voy a preguntar usted? Sí, profesor, lo que pasa es que tenemos un test pendiente, el número 2. Y pensaba si era posible tomar desde la página 100 hasta la que llegamos ahora, 136. ¿Y por qué la 100? Porque ahí quedamos. Ahí entró la última evaluación. Ah, la última evaluación. Sí. Sí, pero ¿y qué pasaría ahora la 100 a la 36? Pacto comisario. Pacto comisario, ¿qué va? Obligaciones modales, lo que vimos ahora, estos cumplimientos forzados. ¿Y cuándo sería? ¿Quedan cuatro clases? Creo que la mejor fecha que estuve analizando sería el 10. No, el. ¿Pero de qué? ¿Estamos hablando ya de...? Como para junio. 5 de junio, creo. ¿Me gusta? ¿Tenemos penal? ¿Tenemos penal y mucho? Sí, tenemos penal. Es que se nos va a topar con la procesal, va a tener que ser como el 13. ¿La procesal iba a ser un trabajo? ¿Seguro? No sé qué. Yo el 29 ahora tengo el certamen de la fecha. Sí, sí. ¿Qué día es la 29? ¿Lunes también? Sí. Pero entonces vamos a tener menos clases porque hay que hacer. Entonces, tengo que subir cápsula, ¿no? Hay que subir cápsula de algo. avanzar. Que no sea tan... En la semana de incluir una cápsula de la clasificación de los modos aquí en la primera parte. Lo que vamos a hacer es empezar con el certamen. ¿No? O si no, empecemos con clase y a la gente que tenga su octavo. No, con clase y después soltamos a la gente que se vaya y que a los que. Ya, ok. Sí, profesor, pero el segundo test es obligatorio. ¿Qué? ¿La nota es tan buena? ¿Por qué es efectiva fija usted? Por eso estoy preguntando. Sí, sí, sí. Es decir, ¿qué cosa es voluntaria? ¿Es demasiado? O sea, a mí me interesa que den los test porque les sirve para estudiar. O sea, sí, porque esto no es solamente acumular nota. O sea, esto no es solamente acumular nota. Hay que estudiar. Entonces, voluntario. No, obligatorio. Sí. Y no se borra ninguna nota. No obligatorio. No es si quiero o no quiero. Ya. O sea, porque si no, el que tuvo la partida, el que hay inglés, dice, ¡ah! ¡Qué chupacha! No, señor. Se me levanta temprano y se me sacrifica de nuevo para mantener su buena nota. Y lo contrario, se me va a levantar basura. Y lo mantengo, el chico de ahí. ¿Podríamos nosotros conversar con una fecha y decirle de lunes? Entraría todo pacto comisorio, dicen ustedes. Sí. Sí, pero eso no es mucho, ¿eh? Pero son 30 hojas, o sea, tiene un test de 30 hojas. Eso. Oiga, eso es como para el colegio, ¿eh? Estamos en la universidad acá, pues con 30 hojas. Pero es por el tiempo, ¿no, profesor? Porque en realidad. Pero las materias son muy importantes, profesor. Sí, no, yo creo que tiene que entrar un poquitito más. ¿Ah? Algo de pago. Con eso, algo de pago tenemos que meter. ¿De lo que se vería el lunes? Sí, porque ¿cuándo va a ser el test? Va a ser... Como después del 8. Sí, pues entonces no, tiene que entrar lo que sea. Tiene que entrar lo que sea. Entonces... Oye, lo que se va a pasar con el laboratorio. ¿No funciona? ¿No funciona? No. ¿No? No, la lista esa no funciona. No, pero mire, a ver, vamos a hacer un invento aquí. Esto, nombre usuario... ¿Pregunta de toda la materia o especifica alguna? O sea, mire, son los énfasis de las clases. O sea, no me preguntan nada que no pasamos en clase. Ya. Ah, tengo que mostrar las notas. Inicio de clase. Acciones. Registro asistencia. Por ejemplo, ¿qué pasa con Cabaño? Ausente. Ausente. Ya, después. Ah, ahí está. Bueno. Castillo. Espinosa. ¿Quién es? Jenkins Carrasco. ¿Presente? Sí. Hurtado. No. Mardones. Presente, profesor. Mardones, presente. Después acá Mellao, no, Muñoz, Navarrete. Aquí. Navarrete. Aquí. Sí, sí, sí. Después Pincheira. Presente, profesor. Presente. Presente. Urrutia. Aquí. Presente. Vergara. Yo, profesor. Presente. Zambrano. No, no, ¿eh? Ausente. Ya, ahí estamos. Las pruebas, profesor. Al tiro. A ver. Ya tengo.